Bienvenido, Leandro. Juan Pablo Bertolini, desde Radio Kermés. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, un agradecimiento para vos por darnos un rato de tu mañana. Leandro, no sabemos qué es de tu vida hasta ahora, pero si te parece, clavamos el remo en este lago y avanzamos para... vamos al hueso directamente. ¿Qué es lo que está pasando, digo, en la provincia de Buenos Aires de la mano de esta iniciativa que es la Ley de Promoción Audiovisual de la PBA? Bueno, básicamente lo que ha conseguido la lucha del sector audiovisual, que ya viene hace unos cuantos años, un camino que formalmente se inició en el 2020, es que se pueda promulgar una ley que regule toda la actividad del sector, ¿no? Y que proyecte un fomento también, el fomento a la actividad, pero que ponga el foco sobre el trabajo, sobre la protección y la reglamentación de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, también sobre la vinculación con las casas de estudio y con la defensa del patrimonio audiovisual bonaerense, ¿no? Digamos, a grandes rasgos. Leandro, muchas veces las leyes llegan por iniciativa política de los propios gobiernos y muchas otras veces las cuestiones que, sobre todo en los últimos años, vemos se van concretando, se consolidan, porque vienen de la mano de una militancia, de un colectivo que las impulsa. Después, ¿qué pasa con el Estado o con el gobierno de turno? Si se las apropia o no, si las siente como propias o no, es otra cuestión. Pero en el caso de la ley audiovisual bonaerense, como quien dice, ¿de quién es el mérito o no? Sino la propia ley, ¿y para qué va a servir, Leandro? Bueno, como te decía, fue un camino largo, bastante sinuoso y con distintas etapas, si se quiere, ¿no? En principio, el foro audiovisual de la provincia, de hecho, surge como un poco como respuesta a la carencia y a la ausencia de legislación en la provincia de Buenos Aires, y el sector, en un hecho bastante histórico, si se quiere, para la actividad audiovisual bonaerense, que logró reunir prácticamente a todas o a la mayoría de las asociaciones que están presentes en la provincia de Buenos Aires, incluso muchas que tienen presencia a nivel nacional e internacional, para discutir un anteproyecto y presentarlo al Ejecutivo, que en ese momento estaba bajo la órbita de producción, del Ministerio de Producción, aún la cartera de cultura. Se trabaja en ese anteproyecto y después, cuando se refunda el Instituto Cultural, bueno, la interlocución también fue otra, porque bueno, se había presentado el anteproyecto, pero no se había logrado avanzar demasiado dentro del acuerdo, digamos, del proyecto que podía entrar en la Cámara de Diputados. Después se logró insistir dentro de con el Instituto Cultural, que también, bueno, nada, como todos esos procesos, hay muchas discusiones en el medio. Logramos por lo menos tener un proyecto que fue el que entró en diputados, y después también la militancia del sector, no solo nosotros, digamos, hay la multisectorial también trabajó bastante en su carácter de reuniéndose con diputados y demás, nosotros hicimos lo mismo, logramos destrabar un poco el trámite en diputados, que fue bastante largo, complicado, y que por momentos estuvo bastante frenado y trabado, y lo mismo, algo muy parecido pasó en senadores. Por eso, digamos, desde que se empezó, como te decía, en el 2020, el esfuerzo del sector organizado me parece que termina volcando, inclinando la balanza en un tratamiento legislativo que también fue bastante particular y que yo creo que sin la intervención del sector no hubiera llegado a buen puerto. El sector refiere a todos los actores, y perdón por decirlo, sintetizar en actores, pero a todos los sectores de la cultura en general. ¿O hay grandes ausencias, algo que señalar ahí, Leandro? No, bueno, cuando yo digo el sector audiovisual me refiero básicamente a independientes, trabajadores y trabajadoras del audiovisual. Me refiero también a directores, productores, a diferentes asociaciones de directores, no sé, EDOCA, por ejemplo, la Asociación de Documentalistas que trabajó mucho por Claro. la ley, el Clúster Audiovisual, José Campuzano, trabajaron también mucho por la ley. Me refiero a ellos. También hay otros colectivos que han participado, que han tenido su visión. Por ejemplo, lo que te mencionaba, el caso de la multisectorial, que es quien agrupa los sindicatos referidos al audiovisual. También, digamos, trabajó bastante por la ley, digamos. Y bueno, y también con un diálogo muy fluido por lo menos con nosotros y teniendo en cuenta que el objetivo común era más que necesario y que ninguna visión particularizada o pormenorizada tenía que atentar contra la sanción de una ley, aunque siempre sosteniendo los debates que aún hoy estamos dando, porque así como se promulgó la ley, tampoco se termina ahora el camino, hay que seguir con otra etapa también que es bastante compleja, que es la de la reglamentación y después la implementación, ¿no? Claro, hay sin lugar a dudas un trayecto que medio que lo describiste, pero hay una parte donde todas las leyes van a resumir finalmente la posibilidad o no de llegar a existir como tal, y es la comisión de presupuesto o algo por el estilo. Ahí es donde estuvo peleaguda o hubo otras discusiones politizadas, seguramente, Leandro, que hicieron larga esta trayectoria de la que ahora es ley. No, en realidad, paradójicamente, la Comisión de Presupuestos fue la que más rápido dio el trámite, fue la Mirá. última, por lo menos en el Senado, pero en Diputados pasó algo muy parecido. Donde más complejo estuvo siempre en el trámite parlamentario fue en la Comisión de Cultura. De hecho, en la Comisión de Cultura en el Senado no se quería tratar, nosotros habíamos intentado hablar de varias maneras con la presidenta del bloque, están cambiando las autoridades en estos días, pero en ese tiempo la presidenta de la comisión, digamos, era del PRO, era la senadora Ahumada, y ella, nunca terminamos de tener muy claro por qué, no lo ponía en el temario ni llamaba a reuniones de cultura de la comisión, y logramos también, bueno, con la se logró destrabar, digamos, ese camino, allanarlo, y desde presupuesto ya con más diálogo con los senadores, logramos recorrerlo más rápido. Y también teníamos por ahí un poco más de trayectoria o de recorrido ya también caminado, era la última comisión. Quizás también eso agilizó. Nosotros, particularmente, yo soy de Lomas, y un senador que integra la comisión de presupuesto es también de acá de Lomas. Pude hablar con él, digamos. Él me dio también todo un panorama y una visión. Que todo eso, el senador Santarelli, digamos, que ayudó mucho a la concreción, sobre todo del último tramo de la ley, lo mismo la senadora María Rosa Martínez, fueron senadores que han trabajado mucho. El senador Feliú, de hecho, el presidente de la Comisión de Presupuesto, también nos recibió, porque a través de un compañero de Bahía Blanca, él es de Bahía Blanca, un compañero de Bahía Blanca, lo mismo. Y ese pequeño cabildeo, como lo llamamos nosotros, de compañeros y compañeras, que el foro tiene integrantes de toda la provincia de Buenos Aires o de muchas latitudes de la provincia de Buenos Aires, y también ese cabildeo lo pudimos llevar a cabo justamente porque los miembros del foro le iban poniendo el cuerpo, iban diciendo, sí, yo trato de destrabar esta reunión, sí, yo trato de hablarle, a ver cómo podemos hacer para que siga avanzando. Y eso me parece que hizo que se pueda ir destrabando. Y bueno, acá estamos. Bueno, la verdad que estoy tentadísimo, Leandro, de preguntarte qué pensás de esta época y demás, sobre todo cuando estamos frente a un gobierno nacional que se le agarró con todo lo que es la cultura y la identidad de, podríamos decir, por llamarlo de alguna manera, el pueblo-nación argentino. Pero voy a agarrar por otro lado y te voy a preguntar a vos, a ver si estoy en lo cierto, que sos teatrero, ¿no? Sos productor de artes audiovisuales, pero no necesariamente venís del cine. Y hoy por hoy, después de la trayectoria de la ley audiovisual de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo te sentís? Digo, porque finalmente también sos un militante, te transformaste de algún modo en una persona ultra politizada con este protagonismo que junto con otras personas ha caracterizado esta etapa, no solo de tu vida, sino bueno, de la que ahora es una ley, finalmente la ley de promoción audiovisual bonaerense. No, sí, bueno, como decís, efectivamente yo soy básicamente actor, hago mucho teatro. Ahora, de hecho, también estoy filmando, estamos haciendo una película, Bien. pero sí, una película completamente independiente, autogestiva, como se puede filmar en estos tiempos, vos mismo lo estás diciendo, digamos, el gobierno de Milei o el presidente y toda su estructura maneja de manera vergonzosa la cultura, me parece que adrede. Son gobiernos que en la historia igual siempre nunca han dejado permitido el desarrollo de la cultura. Se desarrolla igual, yo pienso que la cultura siempre es como un agua que siempre encuentra dónde filtrar, pero se intenta aplacar y es una actividad por demás golpeada, ¿no? Digamos, me parece que siempre es una actividad que suele estar subvalorada y subfinanciada. Yo creo que es el gran problema que tiene la cultura, no solo acá, digamos, en muchos otros lugares, incluso con estos gobiernos, se busca destruirla, se busca que las expresiones de identidad, que las expresiones que nos permitan contar nuestras propias historias, se borren. Pero bueno, hay que darle lucha y en eso, digamos, como vos decías, cuando uno, yo vengo de una familia que siempre se habló de política, siempre muy politizada, y me parece que dar el debate es lo que nos toca en este momento histórico, digo, ¿no? También sacarle el cuerpo sería lo más sencillo, me parece que es un momento donde hay que pelear, siempre hay que tratar de construir un pequeño mundo mejor y me parece que en eso la promulgación de la ley, la verdad que nos hizo sentir por lo menos con una sensación de reconfortamiento, digamos, en vista de que, bueno, luchar sirve. Me parece que eso es clave. Y después también, en el sentido laboral, un trabajador de la cultura hoy, como vos mencionás, bueno, es muy complicado, las entradas se venden menos, la cultura, como todo, se ve en un sentido financiero y monetarista, me parece hoy día, y eso yo creo que es una visión errónea y que afecta mucho el desarrollo de la cultura. Lo vemos en el gobierno nacional, digamos, el Inca pone, en vez de pagar fomento, pone la plata en la timba financiera, lo dicho por las autoridades del Inca. Así Están que cuidando la plata, Leandro, están cuidando la plata. sí. Y sí, por eso. Entonces, el problema es a quién le cuidan la plata. Sí. La cuidan de los propios actores, actrices, directoras, directores, productores y demás. Y el mundo del cine queda ahí, bueno, queda esperando que arranque la película a oscuras, con solos en la sala. Leandro, te estamos muy agradecidos por este rato y la verdad es que hay que felicitarles como colectivo porque lo están consiguiendo. Todavía no nace del todo la cosa, hay una lucha por delante y espero que en algún momento vamos a poder hablar también de por qué era una batalla que no se había dado. La provincia de Buenos Aires era una de las provincias que todavía no tenía una ley provincial de, bueno, justamente de promoción de la cultura audiovisual. Esperamos que va a seguir adelante todo este proceso y por supuesto que felicitamos en tu persona a todas las del colectivo, a todas las del foro audiovisual y a quienes honestamente desde la función pública han laburado para que vea la luz la ley de promoción audiovisual para la provincia de Buenos Aires. Te dejo 15 segundos para saludar, para redondearla, pero desde ya muchísimas gracias, Leandro. Gracias a ustedes, sinceramente, por invitarme, por poder compartir estas palabras. Un poquito para cerrar, como vos decías, digamos, queda un largo camino. Yo creo que estamos cada vez más cerca y que me parece que cuando salga el primer proyecto financiado por una ley audiovisual o cuando alguna necesidad se contemple dentro de la ley audiovisual y se repare, me parece que ahí verdaderamente vamos a poder sentir en el cuerpo, digamos, los alcances de todo este trabajo que se viene haciendo y que me parece que es para todos y todas las bonaerenses y todo el territorio argentino, porque todos nos nutrimos y la cultura es como un puente que me parece que siempre hay que tenderlo. Así que muchas gracias. A vos, Leandro, que tengas excelente jornada. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos con Leandro Calcaño, es miembro del Foro Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires. Estábamos hablando de esta norma que finalmente se sancionó el 27 de noviembre pasado en el Senado de PBA y tiene como objetivo promover el desarrollo de la industria audiovisual bonaerense, fomentando así la producción de contenidos de calidad, garantizando también, esa es la idea, el acceso de la población a una oferta plural diversa. También hay que señalar que el colectivo nunca le sacó el hombro y lo impulsó su propio sector a esta ley y nunca bajaron los brazos. Por eso la conquista se celebra.